Acá voy a recitar al compás de mi instrumento, para el groso de mi perro le dedico este momento. En el cielo las estrellas, en el campo está la vaca, y en la esquina de mi casa estaba Tato haciendo caca. En el medio de la mar suspiraba mi batato, y en el suspiro decía, llévame a pasear un rato.